Radio 10. Siempre noticias. Diez de la mañana, 31 minutos en Buenos Aires, la temperatura 26 grados, 2 décimas. La denunciante del senador Marino declara en Cámara Gesell. Se trata de Claudia Gebel, quien acusó al legislador por acoso sexual. Lo hace en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Ariel Lijo. Reacción del gobierno por los ataques al Consejo Municipal de Rosario y al Ministerio Público de la acusación. Para Patricia Bullrich es un intento de algunas bandas narcos que están siendo juzgadas, que perdieron poder y buscan recuperarlo a toda costa. En tanto, vía Twitter, el presidente Macri repudió los ataques y le prometió a los rosarinos llegar hasta el fondo de lo que pasó para enfrentar a las mafias. Feriazo de pequeños productores en Plaza 11. Un nuevo feriazo se realiza en la Plaza de Once el día de hoy, donde se entregan diversos tipos de verduras, todas a 10 pesos, y también la posibilidad de, por 100 pesos, llevarse 10 paquetes de verduras de primera calidad en lo que refiere al trabajo de aquellos que son productores rurales, pequeños y que trabajan en zonas de quintas. De esta manera lo explicó Waldo Tarifa, delegado de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Estamos haciendo un feriazo todo por 10 pesos, son pequeños productores, familias que vienen a vender su verdura para el pueblo nos ayude a nosotros. Nosotros llevamos al pueblo por 100 pesos, se llevan 10 variedades de verdura, cada paquete de remolacha, acelga, todo por 10 pesos. Estamos trabajando con verduras de estación, tomate, todo lo que es embalado, verduras de hoja. Desde 11 Uniformes Juan Pablo Pérez para Radio 10, Siempre Noticias. Central de Tránsito 710. Queda demora tras un choque en la autopista Perito Moreno, mano a Capital Federal ya liberado. Hay un corte por un vallado policial en Perú Diagonal Sur, corte en el puente Pueyrredón sentido al centro, cerrada por un vallado policial en medias zonas de Plaza de Mayo. El tiempo en Radio 10. Rige una alerta por tormentas fuertes para la provincia de Buenos Aires, Córdoba, sur de Entre Ríos, norte de San Luis, sur de Santa Fe y también la capital federal. Ahora la temperatura 26 grados 2 décimas, humedad 74%. Más información en ámbito.com. Radio 10. Siempre noticias. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. La mañana la pasás con Babi. El Ángel. Hasta las 14. Babi Echecopar está en Radio 10. El Ángel. Puede parecer que está en contra de todos, pero siempre está de tu lado. Babi hace El Ángel hasta las 14 en Radio 10. En Bea, fiestas felices. De lunes a jueves, milanesa de bola de lomo el kilo, 165 pesos. Además, roast beef el kilo, 145 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Visita el 20 de diciembre para las sucursales Vía de Cava y Buenos Aires. Destino San Javier presenta su nuevo álbum Instinto en vivo. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Entradas en venta por sistema Ticketek y en boleterías del teatro. Que le gusta que todos la nombren. No te pierdas la revelación del folclore. Si tú te vas, Destino San Javier. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Viví el verano con la frescura y la calidad de Los Amores. Más de 45 años haciendo helados con ingredientes naturales. Amor por el helado. Helados Los Amores. Llega el verano, el sol, la playa, las olas y los mejores descuentos que vos y tu Fiat estaban esperando. 25% de descuento en cambio de aceite y filtro y 10% de descuento en alineación y balanceo. Y en control y carga de aire acondicionado. Agenda un turno en un concesionario de la red oficial y prepara tu Fiat para el verano. Mopar, simplificando tu vida. Promociones válidas en todos los concesionarios oficiales Fiat de la República Argentina del 17 de diciembre de 2018 al 18 de enero de 2019. O hasta otra stock de 600 cambios de aceite y filtro. Válido para todos los modelos marca Fiat con más de 3 años de antigüedad. No combinables ni acumulables con otros descuentos ni beneficios ni promociones vigentes. Más información en fiatmopar.com.ar. Che, Cuca, ¿te acordás de mi cuñada, la actriz? Sí, ¿por? Estaba en el escenario cuando de golpe, psst, apareció Cucatrap. ¿Y? Falleció en el acto. ¡Opa! Cucatrap, la marca más temida por las cucarachas. Grupo Queruclor. En estas fiestas, con Personal y Fibertel tenés un descuento exclusivo para renovar tu smartphone. Llévate un LG K10 2017 o un LG Q6 en 12 cuotas sin interés. Personal. Más información en personal.com.ar. Supermayorista, Extendimos nuestros horarios de fiestas. Viernes 21 y sábado 22 hasta las 21 horas. Domingo 23, todas las sucursales abiertas de 10 a 20 horas. Y el lunes 24 hasta las 16 horas. Dale, vení. Vital, encontra más. Mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene. Porque si es Molto, Osmédica, la obra social de los médicos. Ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país. Cuando cambie de... Maxi Consumo, el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Ver bases y condiciones en www.maxiconsumo.com. A través del Estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gov.ar/elestadoentubarrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla de noche y de día. Con Personal, si viajás por el mundo, este verano tenés WhatsApp gratis incluido en planes de 4 GB o más. Compartí tus vacaciones con amigos, mandá fotos y seguí siempre conectado. Personal. Dos productos iguales, en pan dulce y budines, confituras navideñas, Nucrem, rollos de cocina, jabón en polvo para lavar la ropa, shampoo y acondicionador, y en todas las sidras y bebidas Fizz. 2x1 en Boom, 3x2 en marcas seleccionadas de agua mineral y cervezas, 4x3 en Coca-Cola por 2 litros y un cuarto y 2 litros y medio. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Radio 10. Radio 10. Escuchar todas las opiniones para que tengas la tuya. La mañana la pasas con Babi. El Ángel. Hasta las 14. Babi Echecopar está en Radio 10. El Ángel. Vení a los centros de servicios Bridgestone y nuestros expertos realizarán un chequeo totalmente gratuito en tu vehículo. Además, obtené un 15% de descuento y hasta 12 cuotas en la compra de neumáticos. Ah, también te llevas sin cargo nuestra exclusiva protección por un año. Bridgestone. Consultar modelo de neumáticos seleccionados y términos y condiciones de la promoción en www.bridgestone.com.ar/es/promoverano. Sturla Viajes es tu mejor opción en Tigre, Delta y Río de la Plata. Paseos en lancha, gastronomía, actividades en las islas, recreación y mucho más. 70 años dedicados al turismo nacional e internacional. Sumate a la experiencia Sturla. ¿Qué estás esperando? Ingresa a sturlaviajes.tour.ar y elegí tu próximo destino. Sturla Viajes. Llega el verano y Ice Cream te invita a darte un gusto al alcance de tu bolsillo. Máxima calidad al mejor precio. Si es helado, es Ice Cream. Navidad Gourmet está en Flow. Un especial en donde diferentes chefs se reunirán para realizar las mejores propuestas de menú navideño para así disfrutar de una Navidad inigualable. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, Canon es mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Ven a disfrutar Friar, comida rica todos los días. Friar es la familia, Friar son los amigos, disfrutar. Friar, comida rica todos los días. Ven a disfrutar Friar. Radio 10. Siempre noticias. 12 del mediodía en Buenos Aires, la temperatura 27 grados 6 décimas. El fiscal Policita pidió la indagatoria de Aguad en la causa del correo argentino. Amplía Vanessa Petrillo. El pedido que realizó el fiscal que está a cargo de la investigación, Gerardo Policita, quien hoy le solicita en la causa penal al juez Ariel Lijo que cite a prestar declaración indagatoria a Oscar Aguad, entre otras personas, ¿no? También están en el pedido de indagatoria Juan Manuel Mocoroa, que trabajó en asuntos jurídicos de lo que era el Ministerio de Comunicaciones, también Rovirosa, el presidente del Correo, y un asesor letrado. Para el fiscal, bueno, todos ellos tienen que presentarse a declarar. Es la causa penal la que se investiga, una supuesta administración fraudulenta, la causa en la que se investiga el modo en el que el gobierno respalda esta condonación de la millonaria deuda del Correo con el Estado, cuando era controlado por la familia Macri. Ahora, el fiscal considera que es el momento de que presten declaración como imputados, que respondan a los cargos de supuesta defraudación. Luego de la denuncia de Telma Fardín, Juan D'Artés se fue del país. Partió desde Rosario a Brasil, su país natal. Lo hizo acompañado por sus hijos, pero sin su esposa. Marcha de cooperativistas frente al Ministerio de Producción y Trabajo. Es total el corte de Diagonal Sur a la altura de la calle Perú, desde Avenida Belgrano. Están aquí reclamando los cooperativistas por lo que es la crisis del sector y la falta de empleo. Gustavo Muñoz, uno de los cooperativistas integrantes del MTA-CTA, de esta manera describía el ejemplo de la lucha que están realizando también contra el INAES. El INAES en realidad está defendiendo las empresas. Los compañeros Frigo Carne han podido demostrar claramente que los trabajadores por sí mismos como cooperativa pueden darle a decenas de compañeros laburo, pueden generar ganancias, pueden trabajar en muy buenas condiciones. La verdad que hubo que pelear muchísimo con el INAES. Hoy podemos decir que con la pelea de los compañeros Frigo Carne, la CTA, la CNCT, todos los espacios que nos acompañaron, hemos logrado que los compañeros Frigo Carne sigan con su matrícula y sigan trabajando como cooperativa. Desde el centro porteño, un informe de Gabriel Sanfilippo para Radio 10, Siempre Noticias. En tanto, pequeños productores realizan un feriazo en Plaza 11. Continúa la feria a 10 pesos en la Plaza de 11, donde se pueden adquirir por esa cantidad diversos tipos de verduras. De esta manera lo explicó una pequeña productora rural que integra la Unión de Trabajadores de la Tierra, Gabriela Narváez. Sí, hemos traído toda clase de verdura, lo que nosotros producimos, y le trajimos para la gente que pueda aprovechar el precio, aprovechar más que viene las fiestas, todo eso, para todos, para tener ganancia ustedes y nosotros también a la vez. Y vamos a estar hoy hasta que se termine todo, supuestamente hasta las 6 de la tarde, 7 vamos a estar acá. Así que todos tenemos que terminar la verdura que trajimos porque son las cosas que producimos y no podemos volver con la misma verdura a la quinta porque nosotros la vamos a tirar. Desde Plaza 11, uniforme Juan Pablo Pérez para Radio 10, Siempre Noticias. Atacaron a balazos un edificio en Rosario. El hecho se produjo esta madrugada en inmediaciones de la sede del Ministerio Público de la Acusación. Los policías que peritan el lugar hallaron restos de al menos 7 disparos. Sebastián Carranza, jefe de prensa de la Fiscalía, dio más detalles. Nuevamente se repite una mecánica que está sufriendo la Fiscalía en estos últimos tiempos. Aproximadamente a las 0:40, dos personas en una motocicleta realizan al menos 7 disparos de arma de fuego. En ese momento no había un móvil apostado fuera, es la custodia que la Fiscalía tiene asignada. Estaba dentro del edificio, sí, muy similar a lo que sucedió la vez anterior. Por el momento no hay una información que hayan sido dos calibres diferentes. Lo que tenemos son todas vainas de 9 milímetros, habrá que ver si es de una misma arma o se utilizaron dos. El hecho mereció la reacción del gobierno nacional. Para Patricia Bullrich es un intento de algunas bandas narcos que están siendo juzgadas, que perdieron poder y buscan recuperarlo a toda costa. En tanto, vía tuit, el presidente Macri repudió los ataques y le prometió a los rosarinos llegar hasta el fondo de lo que pasó para enfrentar a las mafias. Denuncian el cierre de centros de formación profesional en Mar del Plata. Así lo dijo el docente Carlos Mónaco. Nosotros tenemos 4 años de historia y en estos 4 años tenemos 2.000 estudiantes egresados que tienen una salida laboral rápida. Dependemos de la provincia de Buenos Aires. A nosotros nos llega una comunicación, dan de baja el centro, que se cae el convenio que tenemos para funcionar con la provincia de Buenos Aires y que a partir del 28 de febrero cesan los docentes que trabajan en el centro de formación. No hay argumentos, cierra, se da de baja porque tiene irregularidades. No nos dicen cuáles son las irregularidades, no tuvimos ninguna auditoría, ninguna inspección previa, ninguna visita, ningún informe. Central de Tránsito 710. Corte por manifestación en Avenida Belgrano y Tacuarí. También hay un corte en Diagonal Sur, lenta General Paz, altura Liniers, en ambos sentidos. Para usuarios de trenes, el Mitre, ramales Retiro, José León Suárez y Ballester Zárate, con servicios limitados por obra. El tiempo en Radio 10. Se esperan 30 grados de temperatura máxima para esta tarde en la capital. Ahora la temperatura 27 grados 6 décimas, humedad 70%. Más información en minuto1.com. Radio 10, siempre noticias. El entretenimiento y la diversión están a un paso. Casinos de Entre Ríos te esperan siempre. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. IAFAS. En BEA, fiestas felices. De lunes a jueves, milanesa de bola de lomo el kilo, 165 pesos. Además, roast beef el kilo, 145 pesos. En BEA, estás ahorrando bien. Visita el 20 de diciembre para las sucursales Vía de Cava y Buenos Aires. Este diciembre, con tu chip Movistar prepago, tené más pagando menos. Porque te regalamos 200 megas todos los días con tus recargas desde 60 pesos. Movistar, elegí todo. Válido hasta el 31 del 12 del 2018. Más info movistar.com.ar/paquetizate. Con el nuevo querubín líquido para lavar ropa, las manchas se van fácilmente gracias a su máximo poder de limpieza que deja tu ropa impecable y con un riquísimo perfume. Nuevo querubín líquido para lavar ropa. Probalo. Grupo Queruclor. Este verano aprovecha los beneficios que Jeep tiene para vos. 20% de descuento en el servicio de 24.000 kilómetros para Renegade y Compass. 10% de descuento en alineación y balanceo y control y carga de aire acondicionado. Ingresa en jeep.com.ar/moparverano y entérate más. Mopar, especialista Jeep por naturaleza. Promociones válidas en todos los concesiones oficiales de la República Argentina desde el 17 del 12 de 2018 al 18 del 1 de 2019 o hasta agotar stock de 300 descuentos en servicios para todos los modelos Renegade y Compass. No combinables ni no acumulables con otros descuentos ni o beneficios ni o promociones vigentes. Más información en jeep.com.ar/moparverano. Cablevisión y A3 Series presentan Presunto Culpable, la serie completa. Ya viviste la primera parte, ahora conoce toda la historia en exclusiva. No te pierdas la nueva serie española de Antena 3 para ver cuando quieras, completa y en todos tus dispositivos. Presunto Culpable. Bájate la app y protégete de los spoilers con Cablevisión Flow. Estrella de día, es el mismo pañal, que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, pañales, estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañales, estrella, suavidad, protección, calidad, absorción. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales, estrella, de noche y de día. Para disfrutar del verano, piletín, piletas, piletín. Viví Navidad en Jumbo. Del jueves al domingo, pagando en efectivo, débito o crédito en un pago, todos los LED HD 32 pulgadas, 6.999 pesos. Full HD 40 y 43 pulgadas, 8.999 pesos. Aire acondicionado Split Hisense, 9.999 pesos. Consola PS4, 19.999 pesos. Pagando con tarjetas en Cosud, 17.999 pesos más 12 cuotas sin interés. Estas y otras ofertas encontralas también en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Para más información, ingresa a jumbo.com.ar. Válido del jueves 20 al lunes 24 de diciembre de 2018 para las sucursales Jumbo de todo el país, excepto Jumbo Madero, Harbor, Nuevo Pacheco, Punta Chica, Nuevo Quilmes, Arenales, La Palmera y Las Heras. Tarjetas en COSUD. Costo financiero total 0%. Consulte planes de financiación en tienda. Para cuidarnos del mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya, es importante que uses tabletas y espirales, que haya mosquitero en puertas y ventanas, y si estás al aire libre, además de usar ropa clara, ponete repelente. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Che, ¿te conté lo de mi primo? No me dijiste nada. Le botó el brazo de un nene y fue a picarlo. ¿Y? Apareció Mosquitrap y estiró las patas. ¡Es escalofriante! Mosquitrap, la marca más temida por los mosquitos. Grupo Queruclor. ¿Usás una prótesis dental removible? Disfruta de los beneficios de Corega Crema Adhesivo por menos de 4 pesos por día y probá la diferencia. Corega, nunca dejes de sonreír. Considerando el precio sugerido de venta y un consumo promedio de un gramo por día durante 70 días para Corega Crema 70 gramos. Para más información consulte en www.corega.com.ar. Ahora, Protein tiene un nuevo sabor. Café con leche. 50% más de proteínas, 0% grasas y reducida en lactosa. Protein Café con leche tiene toda la energía que necesitas. Protein, la evolución de la leche. El fútbol o yo está en Flow. La pasión de Adrián Suar por el fútbol no tiene límites, hasta que su mujer le pide que haga una terrible elección: el fútbol o ella. Viví la pasión por el fútbol en todos tus dispositivos. Descarga la app y mírala cuando quieras con Cablevisión Flow. Llega el verano y Ice Cream te invita a darte un gusto al alcance de tu bolsillo. Máxima calidad al mejor precio. Si es helado, es Ice Cream. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, Canon es mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Vení a los centros de servicios Bridgestone y nuestros expertos realizarán un chequeo totalmente gratuito en tu vehículo. Además, obtén un 15% de descuento y hasta 12 cuotas en la compra de neumáticos. Ah, también te lleva sin cargo nuestra exclusiva protección por un año. Bridgestone. Consultar modelos de neumáticos seleccionados y términos y condiciones de la promoción en www.bridgestone.com.ar/promoverano. Nombres de cosas que tiene el nuevo ketchup Hellmann con miel, empezando por tomates frescos. Sabor irresistible. Azúcar. No, perdiste. El nuevo ketchup no tiene azúcar. ¿Cómo que no tiene azúcar? No, está endulzado solo con miel, nada de azúcar. Así que te gané, te toca cocinar. Ay, bueno, yo cocino, pero vos tenés el ketchup. Dale. Sorprendete con el sabor naturalmente irresistible del nuevo ketchup Hellmann's endulzado solo con miel. Próbalo. Desayunamos, entrenamos, trabajamos, vamos, venimos, salimos. Hacemos tantas cosas que el día parece durar 48 horas. Llegó el nuevo antitranspirante Poliana. Máxima protección y frescura para la mujer y el hombre de hoy. Probalo. Poliana te acompaña. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. En BEA, fiestas felices. De lunes a jueves, milanesa de bola de lomo el kilo, 165 pesos. Además, roast beef el kilo, 145 pesos. En BEA, estás ahorrando bien. Visita el 20 de diciembre para las sucursales Vía de Cava y Buenos Aires. Babi, hay un libro de Teresita Ferrari, Chicas Caras, que describe perfectamente todo esto. Y hace de muchos años, ¿eh? Cristina de Ituzaingó. Destino San Javier presenta su nuevo álbum, Instinto, en vivo. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Entradas en venta por Sistema Ticketek y en boleterías del teatro. Que le gusta que todos la nombren. No te pierdas la revelación del folclore. Destino San Javier. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. 1150-05-0710. Tenea Radio 10 en tu WhatsApp. Si sos miembro del nuevo club personal, la película ya arranca bien. Descarga la app y disfruta de un 2x1 en Holtz para entradas 2D y 3D todos los días. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Más información en clubpersonal.com.ar. Uf, nada peor que la molestia de saber que una piedrita se te metió en el zapato. O quizás sí, porque peor es sentir la molestia de un pedacito de pan bajo tu prótesis dental y saber que te va a molestar el resto del almuerzo hasta que puedas sacarlo. Por eso, te recomendamos Corega, que no solo ayuda a bloquear el ingreso de partículas de comida, sino que también mejora la fuerza de mordida y fijación. Corega, nos ocupamos de la ciencia, vos de disfrutar. Todos los beneficios de Corega son en comparación al no uso de adhesivo dental. Las pastas Molto son las mejores. Con salsa Molto son superiores. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Porque si es Molto, Molto viene. Hasta las 14. Escuchalo a Babi Echecopar en Radio 10. Vení a Easy del 19 al 24 de diciembre y aprovecha nuestra feria de descuentos con hasta 40% en aires acondicionados y ventilación. Además, hasta 70% en muebles de exterior. Pagando con tarjetas en COSUD, 6 cuotas sin interés en estos productos. Easy, 25 años con vos y tu casa. No acumulable con otras promociones y descuento de tarjetas en COSUD, TDA 0%, TDA 0%, costo financiero total efectivo al 0%, consulta financiación con tu banco. Un aceptador es el que le abre las puertas de su negocio al que vino 2 minutos después de cerrar. First Data presenta Aceptadores, una comunidad que siempre va para adelante. Somos First Data y vos. Somos la primer comunidad de aceptadores del mundo. Y estamos acá para crecer juntos. ¿Aceptás? Sumá a tu comercio en aceptadores.com.ar. Babi Echecopar en Radio 10. Precios imposibles en Costumbres Argentinas. Pan de mesa blanco, 29,99. Pan Mignon por kilo, 49,99. Pan árabe de salvado, 14,99. Helados de agua, limón o naranja, 9,99. Costumbres Argentinas. Promoción válida desde el 20 de diciembre hasta el 26 de diciembre. Más información en costumbres.com.ar. ¿Problemas para enfrentar miedos y pérdidas dolorosas? ¿Conflictos de pareja? ¿Baja la autoestima? Encontrá las llaves maestras para resolver estos problemas en el nuevo libro de Bernardo Estamateas. Soluciones prácticas. 30 estrategias para potenciar mis fortalezas y resolver los conflictos. Soluciones prácticas. Disponible en todas las librerías del país. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. Llegan las fiestas y en Coto tenemos las mejores ofertas. Este jueves tenés cordero a 159 pesos con 90 por kilo, pavitas a día a 149 pesos con 90 por kilo, 2x1 en lomos de atún al natural y en aceite Gómez da Costa, lata por 170 gramos, llevando dos a 48 pesos con 99 cada una y muchas ofertas más. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. El futuro de nuestros chicos lo cuidamos entre todos. Recordá presentar la libreta de asignación universal antes del 31 de diciembre. Ahora lo podés hacer desde tu celular o computadora sin tener que acercarte a una oficina. Entérate cómo en anses.gov.ar. ANSES, Presidencia de la Nación. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal. Siempre te cuida, estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, pañales estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañales estrella, suavidad, protección, calidad, absorción. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales estrella, de noche y de día. Que es Toyota Gazoo Racing. Es la filosofía de superar todos los límites y aprender de los caminos para hacer vehículos cada vez mejores. ¿Cómo hacemos vehículos cada vez mejores? Acércate a un concesionario y descubrí la nueva Hilux GR Sport con suspensión deportiva. Ahora podés manejar un Toyota Gazoo Racing todos los días, sin todo lo que había que hacer para manejarlo. Supermayorista Vital. Extendimos nuestros horarios de fiestas. Viernes 21 y sábado 22 hasta las 21 horas. Domingo 23, todas las sucursales abiertas de 10 a 20 horas. Y el lunes 24 hasta las 16 horas. Dale, vení. Vital, encontra más. Viví el verano con la frescura y la calidad de los amores. Más de 45 años haciendo helados con ingredientes naturales. Amor por el helado. Helados, los amores. Vení a los centros de servicios Bridgestone y nuestros expertos realizarán un chequeo totalmente gratuito en tu vehículo. Además, obtén un 15% de descuento y hasta 12 cuotas en la compra de neumáticos. Ah, también te lleva sin cargo nuestra exclusiva protección por un año. Bridgestone. Consultar modelo de neumáticos seleccionados y términos y condiciones de la promoción en www.bridgestone.com.ar/promoverano. Su atención, por favor. Se anuncia la llegada de las supermillas Coto. El arribo se realizará todos los jueves en nuestras tiendas y en Coto Digital. Comprá en Coto, sumá millas a Aerolíneas Plus y viajá donde quieras. Te esperamos a bordo. Supermillas Coto. Vení al super y salí viajando. Para más información ingresa a www.coto.com.ar/supermillascoto. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es Canon, mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, Canon es mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Vení a los centros de servicios Bridgestone y nuestros expertos realizarán un chequeo totalmente gratuito en tu vehículo. Además, obtén un 15% de descuento y hasta 12 cuotas en la compra de neumáticos. Ah, también te lleva sin cargo nuestra exclusiva protección por un año. Bridgestone. Consultar modelo de neumáticos seleccionados y términos y condiciones de la promoción en www.bridgestone.com.ar/promoverano. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Babi Echecopar, en Radio 10.